Miércoles 8 de junio, la segunda venida de Cristo. La respuesta de Jesús aquí, en Mateo capítulo 24, tenía que ver con las señales de tu venida, verso 3, es decir, de la venida de Cristo para reinar. ¿Qué otras advertencias dio Jesús en el contexto de los eventos anteriores a su regreso y de qué modo fue visto esto a través de la historia? Mateo capítulo 24, versos 23 al 26. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Jesús, desde una perspectiva terrenal, no era más que un predicador itinerante galileo con unos pocos seguidores. No obstante, predijo que muchos vendrían en su nombre pretendiendo ser él. Por supuesto, eso es exactamente lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos y aún en nuestros días, un hecho que nos da una evidencia poderosa en favor de la veracidad de la palabra de Dios. Escucha Mateo capítulo 24, versos 27 al 31. ¿De qué forma se describe la segunda venida? ¿Qué sucederá cuando Cristo vuelva? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Después de advertir que muchos vendrían pretendiendo ser el Cristo, Jesús describe cómo será realmente su venida. Primero, la segunda venida de Jesús es personal y literal. Es Jesús mismo que viene de regreso a la tierra, comillas, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Es una refutación notoria a aquellos que afirman que el retorno de Cristo es un ideal, o sencillamente una nueva era en la historia humana. Su retorno será visible como los relámpagos por el cielo, comillas, todo ojo le verá, Apocalipsis capítulo 1 verso 7. La imagen de trompetas revela que será muy sonora, lo suficiente como para despertar a los muertos, y más importante, si la primera venida de Jesús fue de humillación, en su regreso, Jesús vendrá como rey triunfante, Apocalipsis capítulo 19 verso 16, victorioso sobre todos sus enemigos, entre paréntesis y los nuestros, Primera de Corintios capítulo 15 verso 25. En una época de tanta confusión e incertidumbre en nuestro mundo acerca del futuro, ¿de qué manera podemos aprender a obtener fortaleza y esperanza personales con las promesas de la segunda venida?